Sí. Yo. Mediano. Sí. Ja. Comprueba mi suerte, compadre, suave en mi vuelo, nunca tarde llego al tempo, me despliego, invierto tiempo en esto, acierto a preguntas, contesto si quiero y si no duermo, me quedé escribiendo en mi cuaderno toda la noche por el termo de café hirviendo. Por cierto, yo me desvelo de los nervios, casi muerto como ebrio, pero estático y alerta, la verdad que se conserva, se comenta por ahí que está siempre de juerga, pero no es cierto. Me encierro en mi desierto personal, con calidad sonora en mi hábitat, aflora el rapital, yo el capitán. Si lo quieres bien, si no, pues que te jodan. Quien pone las normas, da igual, las incumplo, y no me disculpo, sé yo. El buen hip hop te hace mover el cuello y no fallo. Hallo la respuesta a la cuestión, que se contesta con la inspiración por humo de este bong. Produzco duros pero finos ritmos que mi atmósfera prospera. Mi estela deja una huella que nunca se acaba. Y vienes en cristales de pava, quien en la batalla se caga, se traba, fracasa. Aparca ese estilo tuyo en casa, forma de vida. Para mí la música es mi esposa, así lo siento. Si hasta cuando pienso entro en el tiempo y micro abierta dentro en mi cerebro es un templo zen. Como un 7-Eleven en funcionamiento 24 horas, creen que no puedo defenderme con el mic en un beat. Y como siempre, rapeando y aquí, un MC sin fin viene con su gente.